San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. Dos, one, zero, now. Oye, pero qué bilingües. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este puente de las brujas y también de unos cuantos brujos a todas las personas que nos sintonizan esta tarde por la señal en internet de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, los que se conectan al puente.tk y especialmente a nuestros paisanos en San Vicente de Chucurí, Santander. Hola muchachos, ¿cómo están esta tarde de sábado? ¿Qué tal Edgar? ¿Qué tal muchachos? Como siempre es todo un placer estar cada 8 días en esta mesa de trabajo, tanto con amigos chucureños como con otras personas que también están aportándole sus contenidos a este su programa. Pues Javier, bienvenido como siempre, yo sigo saludando a los amigos de esta mesa. Hola María Astrid, ¿qué ha hecho últimamente? Hola Edgar, hola muchachos. Bueno, yo les cuento que estoy estudiando inglés en estos días. Ya se imaginarán el enredo que tengo últimamente en la cabeza, a ratos inglés, a ratos español, si no es Spanglish, una vaina así. ¿What? I don't know. Pues muchachos, hablando del idioma extranjero, bueno, yo no sé si en San Vicente ya entraron en la onda, pero en Bucaramanga y aquí en Bogotá estamos inundados de institutos, gimnasios, colegios, todo tipo de instituciones que ofrecen educación bilingüe. Manuel, buenas tardes, ¿usted también le jala el inglés? A little, pues so-so. La verdad, pues yo a duras penas voy apenas en el primer nivel de la universidad y aunque conozco varias palabras muy bien, pues no soy capaz de articular ninguna idea completa. Pues es que muchachos, el inglés no es solo decir hello o bye o WhatsApp, sino que es asumir otros códigos y otras maneras de referirse al mundo y a lo que pensamos. Siempre es gratificante por eso aprender otros idiomas, no solo el inglés, claro está. Bueno, yo ni siquiera los saludé. Muy buenas tardes a todos y especialmente a las personas que nos sintonizan cada sábado aquí en el Puente de las Brujas. Aquí está el resumen de lo que tendremos hoy. En esta tarde de sábado arrancaremos el programa con las noticias de la semana. Después algo de música y más noticias, porque hoy les tenemos un análisis sobre qué va a pasar ahora que aprobaron en el Congreso el referendo para la segunda reelección. Más adelante conversaremos en sentidos comunes sobre la literatura del Magdalena Medio a raíz de la invitación que le hicieron a la poeta Adelaida Rodríguez a la Feria del Libro, Un Libro, en Bucaramanga. Después yo les presento mi sección, La Totuma Inalámbrica, sobre la conexión entre el arte y la tecnología. Después seguiremos con Líneas Difusas, en la que Jessica reflexionará sobre la necesidad de ser bilingüe hoy día. Más adelante César Baeza nos cuenta la historia de la Escuela de las Américas, donde se formaron varios de nuestros dictadores. Y finalizaremos con Cine Pirata, que recomendará hoy la cinta Dogville, y con La Ruta del Salmón, que hablará del escritor Leopoldo María Panero. Muy bien, no siendo más, entremos en materia. Aquí los dejamos con el resumen noticioso de la semana y para ir calentando la tarde escucharemos algo de música. La Chiva Gorda. Es que el avión no ha salido siquiera de Medellín, que sale a las 10 de la mañana de allá. Ah, ya está. Entonces... Y está funcionando una sola pista aquí, que ese es el problema, que está tan congestionado. Es para que les informe a los de Medellín que voy a estar llegando después de las 11:30. Ah, bueno, doctor, pero usted fijo ya. Sí, yo de esta manera tengo que salir. Eso que escuchamos no es ninguna interferencia en la señal de la emisora. Es nada más y nada menos que la comprobación de que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, sigue haciendo interceptaciones ilegales a varias personalidades, incluyendo nuevamente a este señor, el magistrado auxiliar Iván Velásquez. Él es uno de los investigadores de la Corte Suprema sobre nexos de políticos y paramilitares. De acuerdo con la revista Semana, el revolcón del DAS fue solo una fachada para seguir haciendo chuzadas, pues hay pruebas de grabaciones hechas después de febrero pasado. En noticias internacionales, durante los últimos días, tres países han dado esperanzas a las víctimas de los largos periodos de violencia impune que han azotado América Latina. Guatemala condenó a 150 años de cárcel a un exmilitar por la desaparición de seis indígenas entre 1982 y 1984. Por su parte, un juez de Chile ordenó capturar a 129 antiguos militares de la dictadura de Augusto Pinochet por participar en la detención, tortura y desaparición de 77 personas. Y en Argentina le levantaron el indulto al exdictador Jorge Videla y tendrá que enfrentar un primer juicio por la muerte de 32 personas. Como bien lo dicen, la justicia cojea, pero llega. Después de recibir el rechazo de la mayoría de países de América del Sur en una cumbre en Bariloche, Argentina, al presidente Álvaro Uribe le diagnosticaron gripe A, más conocida como gripe porcina. Pues hoy, hace 8 días, Uribe hizo su última aparición en público en un consejo comunitario en El Bichada, y es tal la alarma que se desató entre la gente que una señora contestó lo siguiente cuando le preguntaron sobre el tema. Nosotros cada quien podemos tener una gripa normal, ¿cierto? Pues realmente yo no sabía que verdaderamente el señor presidente tenía el VIH, pero cada metabolismo reaccionamos diferente, tenemos nuestras autodefensas, mi organismo está bien. Como hoy la chiva gorda engordó más que nunca, en el siguiente bloque tendremos un análisis con la noticia de la semana. Hoy la tarde aquí en el centro de Bogotá está como para meterte debajo de las cobijas. Yo creo que me iré acomodando por aquí mientras Jessica nos pone una cancioncita para entrar en confianza. Les quiero presentar una canción española para sacarnos esta pereza que nos está metiendo Bogotá últimamente. Esta cantante se llama Concha Buica y su tema es Jodida pero Contenta, y aquí parece que muchos se están identificando con el título de la canción. Sí, jodidos pero contentos. Ya regresamos al Puente de las Brujas. El puente de las brujas. Brujas. Brujas. Mamá ya. Niño, ¿por qué me haces mucho daño? ¿Por qué me cuentas mil mentiras? ¿Y por qué sabes que te veo? Tú a los ojos no me miras. Yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme de prisa. Que aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí jodida pero contenta. Tú me has doblado pero yo aguanto. Dolida pero despierta por mi futuro. San Vicente Estéreo, una radio para todos. Este es el Puente de las Brujas. La Chiva Ampliada. Esta semana la noticia política sin duda fue la conciliación en el Congreso del referendo reeleccionista que, de llegar a ser aprobado, habilitaría al presidente Álvaro Uribe para aspirar a un tercer mandato. Estamos en comunicación con el periodista Álvaro Lesmes, quien nos ampliará la información sobre este tema. Álvaro, ¿qué sigue ahora para el proyecto de referendo? Edgar, pues el paso que sigue es que el presidente Álvaro Uribe lo avale. Como la iniciativa solo tiene un artículo, según la Ley 5 de 1992, el presidente Uribe tendrá hasta 6 días para la aprobación o para devolverlo objetado por inconstitucional o por inconveniente, que dudo que eso suceda. Yo creo que Uribe lo va a avalar. Si el presidente le da el visto bueno, de inmediato se procede a su publicación en el Diario Oficial y el proyecto firmado por el mandatario es regresado al Senado. En el Senado se procederá a remitirlo a la Corte para su respectivo estudio constitucional. Se estima que la ley llegaría a la Corte el miércoles próximo y que estaría lista para el fallo pues alrededor por ahí del, yo creería que el 21 de noviembre, según las cuentas que ha planteado el gobierno. Bueno, pero esas son las cuentas que tienen en el gobierno, pero ¿sí se ve realmente fácil el panorama en el referendo en la Corte? Pues Edgar, recordemos que después de 2 periodos en el gobierno Uribe, ya lleva 2 periodos en el gobierno, la mayoría de los magistrados han sido ternados por él. Y normalmente los presidentes ternan, los presidentes siempre recomiendan a sus amigos. Yo creo que eso hay que darlo por descartado. Hay algo para destacar, tanto en la registraduría como en el gobierno, que son sectores antagónicos, coincidieron en que el referendo se haría más o menos a finales de enero o a comienzos de febrero del próximo año. Me parece que eso es algo muy diciente. Me parece que en este momento, que ese reconocimiento que hace la registraduría, quien ha sido una piedra en el zapato para la aprobación del referendo, lo que hace es quitar ese manto de dudas que pueda existir sobre la aprobación del referendo. Creo que la aprobación del referendo ya es historia patria y lo que va a preocupar de ahora en adelante al gobierno es la consecución de los votos que le permitan a Uribe lanzarse por tercera vez a la presidencia. O sea que esto quiere decir que el referendo ya es un hecho y que el gobierno va a salir en busca de los 7.5 millones de votos que se necesitan, ¿no? Ahí está el detalle, Edgar, y es que se está trabajando, el gobierno está trabajando para que no sean 7 millones de votos, sino solo un poco más de 2 millones los que se requieran para aprobar el referendo. ¿Pero cómo harían ese milagro? Porque tengo entendido que el censo electoral en Colombia está cercano a los 28 millones de votantes y un referendo necesita el 25%, es decir, unos 7 millones de votos. El gobierno comenzó a sacar su as bajo la manga. En la teoría tú tienes toda la razón, se necesitarían 7 millones de votos, que son el 25% de las personas que hoy pueden votar en Colombia. ¿Pero qué acaba de pensar el gobierno? Quieren, a través de una ley, modificar el censo electoral. Resulta que el gobierno va a decir, a partir de ahora el censo electoral está conformado por los ciudadanos que votaron la última vez, que fue en las elecciones del 2006 y más o menos votaron 12 millones de personas. A eso se le suman las nuevas cédulas que han expedido desde esa época, más o menos unas 4 millones de cédulas. Tendríamos un censo electoral de unos 16 millones y no de 28 millones, que es lo que tenemos ahora. Necesitarían solamente 4 millones de votos, que son el 25% de ese nuevo censo, y de eso Uribe solo necesitaría la mitad más uno, es decir, poco más de 2 millones de votos. Como te darás cuenta, en este momento al gobierno solo le preocupa sacar un poco más de 2 millones de votos para lograr que Uribe pueda ser nominado para un tercer periodo. Pero hay otro factor a tener en cuenta, que es la ley de garantías, es decir, que el presidente tendría que anunciar que va a ser candidato ahora a final de año. ¿Esto sigue vigente? Pues Edgar, usted sabe que la política es dinámica y si se han inventado tanta cosa, algo se inventará para ese detalle. Álvaro, ya para terminar, ¿será que el presidente sí sobrevive a la gripe porcina para aspirar a un tercer mandato? Edgar, eso es solo una porcina de humo. El Puente de las Brujas. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Llegó la hora de hablar de lo nuestro aquí en el Puente de las Brujas, y esta vez nuestro tema es la literatura regional. Esta semana se celebró en la Universidad Autónoma de Bucaramanga la Feria Ulibro, el evento más importante para el mundo literario del Oriente colombiano. Un libro se ha realizado durante los últimos 7 años y se ha convertido en un referente para Santander y el Magdalena Medio. Pues sí, María Astrid, y la razón por la cual hablamos de un libro es porque este año hicieron un foro para hablar sobre lo que se escribe en el Magdalena Medio precisamente, e invitaron a una paisana nuestra, la profesora Adelaida Rodríguez, a hablar sobre su experiencia como escritora en San Vicente de Chucurí. Adelaida la conocemos mucho en San Vicente porque es una profesora muy dedicada a la literatura, es una docente que trabaja con los muchachos del colegio, ha guerreado mucho con la idea de publicar ella misma sus propias obras, ha logrado que la alcaldía incluso le financie algunos de estos proyectos. Y como todos sabemos y como lo hablamos en el programa pasado, en San Vicente no es que tengamos una cultura de lectores o de apreciadores del arte y la literatura, así que a ella también le ha quedado difícil moverse pues allá. Cuando nos contaron de la invitación que le hicieron a esta escritora a la Feria de la UNAP, fue inevitable pensar en preguntarle por esas dificultades que se le presentan a cualquiera que sueña vivir de la literatura en entornos tan cerrados como los pueblos del Magdalena Medio. A duras penas hay financiación e interés por temas como el teatro o la danza tradicional. De repente también hay un poco de interés por la música, pero ¿a un escritor quién lo apoya? El caso de Adelaida definitivamente no es único ni siquiera en San Vicente. Yo conozco a varias personas en distintos pueblos y ciudades dedicadas a escribir, pero que no han logrado mayor reconocimiento ni adentro ni afuera de sus regiones. Hay unos cuantos escritores de nuestra generación y de generaciones anteriores a los que les ha ido un poco mejor, pero no tanto. Creo que del Magdalena Medio en general solo hay unos cuantos escritores de Barranca Bermeja que han alcanzado algún reconocimiento. De ahí para allá, muy raro el que sobresale. Pues esos dilemas del escritor de pueblo fueron el tema de conversación entre Orley Durán, un paisano de San Vicente que se encontró con Adelaida Rodríguez en Bucaramanga. Aquí está la entrevista. Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz. Me encuentro con Adelaida Rodríguez, poeta chucureña, docente del Colegio Camilo Torres en este municipio. Adelaida, muy buenos días. La primera pregunta es, ¿cómo te contactaron para este evento? A ver, pues, la invitación al Encuentro Literatura Regional Voces del Río Magdalena, encabezada por la doctora Liliana Pérez, me hizo una invitación personal a través de línea telefónica. Había mandado a través de Cultura la hoja de vida. Y pues ella quedó interesada por la trayectoria que he tenido a nivel de literatura, los encuentros internacionales en los que he asistido y las diversas publicaciones que aparecían allí. Entonces vio que tenía como el perfil para estar representando a San Vicente de Chucurí en este evento. ¿Qué significado tiene para ti participar en esta feria? ¿Algo en especial? Es como un fogueo con la literatura, sí. Conocer a gente del medio, el ambiente de la Feria del Libro, que es muy importante para el escritor. Uno ve que pues en la parte ya de provincia, de pronto la gente no tiene una cultura de la palabra, donde le parece raro que una persona se dedique a la literatura. Pero ya uno cuando se encuentra en la ciudad, donde se encuentra propiamente la cultura de intelectual, donde la gente no, es normal este tipo de contacto, este tipo de reunión en torno a la palabra, pues se siente uno como pez en el agua. Es como un resurgir, un renacer, y es un estímulo para un escritor de provincia que se ha invitado a un evento de tanta categoría como este. Hablando de peces en el agua, ¿cómo funciona la financiación de su obra, de Laina? ¿Hay opciones de financiación externa o es un proceso de autofinanciación? Cuénteme de eso. A ver, pues yo siempre le he reconocido, o sea, he sentido que el gestor más importante que he tenido en mi vida intelectual ha sido Carlos Alberto Vázquez. Yo sentí que cuando esa persona se fue de la cultura de San Vicente, para mí se terminó una etapa y quedó una especie de estancamiento, que pues ahorita estoy haciendo contactos de nuevo con la Oficina de Cultura, con el actual gestor técnico de cultura, y presenté una propuesta editorial para un libro de poesía que está prácticamente diseñado, no es sino la orden de impresión. Es un libro de poesía que se llama, para niños, que se llama Voy a Preguntarle. Pues hasta ahora ellos han tenido, pues me han dicho que tienen buena voluntad con relación a la publicación de ese libro y que es la única propuesta editorial seria que existe en el pueblo. Y estoy esperando, pues confiando en Dios, que sea también del agrado de la alcaldesa promover también la palabra a través de la mujer a veces la literatura en San Vicente está más que olvidada, ¿no? De pronto uno ve que hay más proyectos que son todos importantes, luego no se le está negando la importancia porque es lo que le ha dado, digamos, a San Vicente a nivel internacional, le han dado muchos triunfos, pero también se deben abrir nuevos espacios. Y esos espacios, lo que había no se debe dejar morir, que es lo que yo sentí, que como que se ha paralizado la literatura allá en San Vicente de Chucurí. Bueno, hablemos ahora de la literatura regional, el evento que nos convoca, Voces del Magdalena. ¿Qué reflexión haces tú al respecto de la literatura en la región del Magdalena Medio? ¿Podemos hablar de un estilo propio que se ha venido ganando, de una estética que se ha venido consolidando en la región? ¿Qué piensas sobre esto? A ver, precisamente la ponencia literaria a que hago referencia el día de hoy está trabajada desde el punto en torno a literatura. Y allí, más que todo, planteo la literatura en esta región como un espacio de catarsis, es decir, un desahogo. Pasemos ya no a hablar de una poesía académica, sino una poesía cotidiana, donde cualquier ser que viva en esta región a través de la literatura reivindica su dignidad humana, que el espíritu humano no se debe acallar nunca, ni en la guerra ni en ningún espacio. El espíritu humano siempre conserva su dignidad en la medida que sea oído, escuchado, y la literatura es algo tan importante, es una bandera que como de paz, llamémoslo así, de paz, que debemos tomarla porque y no verla como algo para ciertas personas, sino es algo para todos. Oí que alguien cantaba. Escuche la entrevista completa a Adelaida Rodríguez en www.elpuente.tk. Un ángel dije yo. Con esta entrevista cerramos la sección Sentidos Comunes. Quédense en el Puente de las Brujas, porque ya viene María Street para hablarnos de tecnología y su aporte al arte. Unos cuantos hombrecitos dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de la nada. Nosotros somos del Magdalena Medio. ¿Y usted desde dónde nos sintoniza? Visite www.elpuente.tk. Esta semana los medios del mundo hablaron de la exhibición interactiva de clásicos del arte mundial que fue inaugurada en Pekín, China. Lo interesante de esta exposición es que tiene réplicas de obras clásicas y famosas como la Mona Lisa o la Última Cena, pero en formato 3D, con holografías de personajes que se mueven y hablan en mandarín. Este es el trabajo del artista Wang Ui, que elaboró 61 réplicas de alta tecnología. Pero no es la única muestra de la mezcla de tecnología y arte. El pintor Jorge Colombo tiene un espacio en la revista de habla inglesa New Yorker, en el que pinta sus obras con Brushes, un software o programa que viene con los teléfonos iPhone. En el cine, la tecnología cada vez pinta con mayor precisión las historias y la realidad. Por ejemplo, ¿han visto Shrek, esta película de Logro Verde y su esposa Fiona? La tercera edición tardó varios años en realizarse y tiene escenas hechas con programas de computador que parecieran que hubiesen sido grabadas en directo y simplemente retocadas en el computador. En los últimos años hemos visto robots que pintan, programas para mejorar fotografías y cuadros, aplicaciones de edición o grabación para los músicos, entre otras mil cosas más que utilizan la tecnología como herramienta para evolucionar o diversificar el arte. ¿Y qué espera usted? Coja su computador, su celular o sus vinilos y empiece a dibujar una gran obra. Creo que esta semana hemos estado particularmente habladores y ha habido poco tiempo para detenernos a escuchar algo de música. al detenernos a escuchar algo de música mientras nos servimos un tintico para calmar este frío. Y si usted está en San Vicente, también le sirve el tinto para el calor. A little. Para seguir con el tono bilingüe, aquí está el grupo The Flaming Lips, Los Labios en Llamas, con su tema The Spider Bite Song, que en español significa la canción de la mordedura de araña. El puente de las brujas. El puente de las brujas. Estamos en el puente de las brujas. Mientras escuchábamos la canción hace un momento, nos pusimos a mirar el mapa de Bogotá para ver si nos va a beneficiar el metro que parece por fin va a empezarse a construir. Claro, Javier, a nosotros nos quedaría de perlas tener el metro porque según anunció el alcalde, a quien ya nadie le creía nada, va a haber una estación justo debajo de la Plaza de Bolívar, aquí a 2 cuadras. Porque claro, el metro de Bogotá va a ser subterráneo, y no como el de Medellín, que según dicen, es el más feo del mundo y es elevado. O sea, que mejor feo, pero escondidito. Yo no sé si el presidente va a dejar una estación del metro debajo de su casa, ¿no? Y con lo de la reelección, pues, complicadito. A mí sí no me serviría de mucho porque yo no me muevo por el centro ni por el oriente, sino más bien por el occidente de la ciudad. Pero a todas estas, y no es para aguarles la fiesta, ustedes sí se han puesto a pensar en la endeudada que nos vamos a pegar y en todo el tiempo que va a tomar esta idea el alcalde Samuel Moreno, brillante él. Pues María Astrid, esa es la mayor preocupación ahora porque parece que mientras se concreta lo del metro, no van a ampliar Transmilenio, que ya está recargado de gente y no le cabe un tinto. Así que mientras nos hacemos ilusiones con que algún día tendremos un metro, mejor saquemos la cicla o echemos pata porque el tráfico en la ciudad está cada vez peor. Además hay otra cosa, ustedes se han preguntado por qué razón el gobierno le dio dinero para apoyar el metro luego de haber dicho que eso no tenía futuro. Pues no hace falta el que dice que es para ganarse los votos de la gente en Bogotá ahora que se viene el cuento de la reelección. Pero bueno, yo lo único que espero es que pongan más bucecitos en Transmilenio porque ya no acabemos ni retacados como en una escopeta. Pero aún así es increíble que todavía acabe la gente que vende manjar blanco en el Transmilenio. El manjar blanco. ¡Manjar blanco! A montar cicla, muchachos. Qué pena los interrumpo, pero tenemos que seguir con el programa. Aquí llega mi sección Líneas Difusas y más adelante, desde Santiago de Chile, César Baeza nos cuenta la historia de la temible Escuela de las Américas. ¡Maja Blanco! Estás escuchando El Puente de las Brujas. Líneas Difusas. El trazo de hoy, los esperantos. El curso que entran a hacer la mayoría de jovencitos que salen despedidos de los colegios cada año es el de inglés. Aprender a decir hello es una suerte de providencia en el mundo globalizado de hoy. Dios quiere un pueblo bilingüe y obediente. Quienes aprenden cantonés, tamil o bengalí le sugieren a uno la búsqueda de otros sonidos y significados semánticos, tal vez sin mayores pretensiones que el mero conocimiento de una cultura y los sonidos con que ésta narra su mundo. Por otro lado, el estudio del inglés ha dejado de ser un aprendizaje curioso y revelador, como debería de ser el conocimiento de cualquier lengua, para pasar a ser una obligación y un requisito laboral y profesional. Casi siempre los institutos con bilingüe y trilingüe en su razón social están atestados de mujeres y hombres que no han logrado completar esa parte de la hoja de vida donde dice ¿maneja otro idioma? Marque sí o no. Marcar no es para muchos el motivo para seguir engrosando las ya bastante voluminosas filas del desempleo en nuestro país. En esta lucha por la sobrevivencia en la que vivimos todos, donde los que solo producimos programas de radio y algunas ideas sin ninguna remuneración, estamos condenados, según algunos expertos, a desaparecer, aquellos que producen dividendos y productos que introducen en el mercado global son los llamados a vivir por más tiempo y en mejores condiciones. ¿La selección de las especies? En esa selección, donde sobrevive el más fuerte, hablar inglés es el mejor de los atributos que un espécimen puede tener para sobrevivir y mejorar la especie. Muchos de los bilingües que abundan desconocen las riquezas de esa lengua que surgió tras la confluencia de diferentes grupos germánicos que invadieron las Islas Británicas, una lengua que fue creciendo de manera constante gracias a su flexibilidad y en la que se pueden percibir los numerosos préstamos de las lenguas de pueblos europeos como los anglos, los sajones y algunas tribus nórdicas, quienes no solo llevaban a las tierras invadidas embarcaciones y cascos con cuernos, sino también las palabras con las que designaban las labores de la navegación y la vida en el mar. Son muchas las formas de apreciar un idioma. En el caso del inglés, los que han tenido la suerte de leer los clásicos de esta literatura han sido unos verdaderos privilegiados. y no deja uno de pensar en el blues, ese maravilloso género musical que también es el resultado de otros préstamos, de otros procesos y otras migraciones un poco más forzadas. En la historia de la humanidad, siempre han sido los pueblos invadidos, sometidos y desaparecidos los que tienen que dejar de lado su cultura, sus tradiciones y, por supuesto, su lengua. Asimismo, se han generado también sincretismos entre los invasores y los invadidos, en los que las lenguas se encuentran para enriquecerse. Ahora, son los paradigmas de la globalización los que nos muestran en un solo idioma una suerte de esperanto, que en la actualidad no es más que el lenguaje del mercado y del dinero, de las transacciones comerciales y las relaciones internacionales, siendo estos, de alguna manera, los esperantos de esta sociedad. Aprender un idioma deshincha los labios y hace que la lengua se ejercite y reconozca otros movimientos y sonidos. Cualquier idioma es válido al momento de aprender, cuando lo que buscamos es comunicarnos con otros seres humanos. El puente de las brujas. ¿Han oído hablar ustedes de la Escuela de las Américas? Si no lo han hecho, pienso que deberían haberlo hecho. La verdad es que tiene bastante que ver con nuestra historia y sobre todo con la historia reciente de América Latina. La Escuela de las Américas, que empezó a funcionar en Panamá entre 1946 y estuvo allá hasta 1984, actualmente funciona en Fort Benning, en Georgia, Estados Unidos. Surgió como una iniciativa en el marco de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos y su misión principal es aún fomentar o servir como instrumento para preparar a las naciones latinoamericanas a cooperar con Estados Unidos. La Escuela de las Américas nació en el contexto de la Guerra Fría. Combatieron las ideologías, organizaciones y movimientos que pudieran favorecer o apoyar al comunismo, legitimando la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y la violación sistemática de los derechos humanos. Ellos generaron variados cursos de entrenamiento que incluían técnicas de contrainsurgencia, operaciones de comando, guerra psicológica y tácticas de interrogatorio. En 1996 son desclasificados por el Pentágono los manuales de tortura que ellos utilizaban para estas técnicas de interrogatorio. Entonces en el 2001 surgen varios problemas y deciden cerrarla, y ante eso es rebautizada con el nombre de Instituto de Defensa para la Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Hay que decirles que también esta Escuela de las Américas ha sido conocida como Escuela de Asesinos. En el 2003 se sabe en el informe sobre Guantánamo y se reconoce cómo la CIA utilizó manuales de interrogatorios forjados en este lugar que aconsejaban utilizar la tortura. En el 2008 en Colombia son sometidos a juicio por colaborar con el narcotráfico y cometer violaciones a los derechos humanos el coronel Álvaro Quijano y el mayor Wilmer Mora. Como cifras para no olvidar, en Perú entre 1980 y el 2000 murieron 79.000 personas producto de esta política. En Guatemala murieron 200.000 personas entre el 62 y el 94. En Argentina murieron 30.000. En Chile mataron a más de 3.000 personas. Y bueno, en Panamá no son tan grandes las cifras. Graduados destacados, les puedo mencionar al general Manuel Noriega, golpista militar de Panamá y colaborador de la CIA, al general Hugo Banzer, golpista militar de Bolivia en 1971, al general Roberto Eduardo Viola, golpista argentino en el 76, Leopoldo Fortunato Galtieri, precursor de la Guerra de las Malvinas en el 82, Vladimiro Montesinos, militar responsable del Servicio de Inteligencia del Perú de Fujimori, a Manuel Contreras, militar chileno acusado y condenado por torturas y por asesinatos. Él fue el jefe de la DINA, el Servicio de Inteligencia de Pinochet. Y bueno, les puedo contar que de esta manera han intervenido no solamente con los militares, sino también en la política, directamente en la forma en que nuestros países han sido guiados. el país que más envía en todo el continente, adivinen, Colombia. El segundo país que más envía, adivinen, Chile. Entonces, con eso ya les puedo ir contando que esto que sucede en nuestros países no es tan casual. Y bueno, en Honduras también sabemos que los dos principales responsables del golpe en Honduras también son graduados de la Escuela de las Américas, que sigue funcionando. En el continente ya hay países como Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica que han decidido por política no seguir enviando militares a esta escuela de asesinos o Escuela de las Américas. Pero nosotros seguimos siendo los países que más envían para solicitar ayuda. Les dejo la reflexión, sigamos pensando que este mundo es inocente. Soy César Baeza, desde Santiago de Chile para el Puente de las Brujas. Este es Sudamerican Rockers. San Vicente Estéreo, una radio para todos. Muy bien, señores oyentes, llegó la hora de dedicarle unos minutos a las letras. Desde Chía, un pueblo muy cercano a Bogotá, Daniel Ferreira y María Juana Espinosa nos envían La Ruta del Salmón. La Ruta del Salmón. Hoy presentamos Poemas del Manicomio de Mondragón. Aquí estoy yo, Leopoldo María Manero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana escondidos en matorrales, gritando porque termine la memoria y el recuerdo se vuelva azul y gima, rezando la nada porque muere. Leopoldo María Panero nació en Madrid en 1948 y desde principio de la década de 1970 ha sido huésped ilustre en diferentes hospitales psiquiátricos. Sin embargo, él dice que quienes están tras las rejas somos nosotros. Vosotros, todos vosotros, toda esa carne que en la calle se apila, sois para mí alimento. Todos esos ojos, cubierto de legañas, como de quien no acaba jamás de despertar, como mirando sin ver, o bien solo por sed, de la absurda sanción de otra mirada. Todos vosotros sois para mí alimento. Y el espanto profundo de tener como espejo, únicos esos ojos de vidrio, esa niebla en que se cruzan los muertos. Ese es el precio que pago por mis alimentos. No, aquí es donde se han pasado más conmigo de todos los manicomios del mundo. Aquí no se ha faltado más que empalarme, hijo. Aquí me metió mi madre por una brujería. No brujería en sentido de hechicería, ¿no? Sino por una putada. Vine de la sala de medicina interna del hospital de Guipúzcoa, en donde me inyectaron 4 botellas de vodka en vena y 4 botellas de estricnina en vena. Y el puño cerrado. La humanidad está maldita y condenada. Y España no digamos, es el país más asqueroso que he visto en la vida. Si yo fuera Hitler, crucificaría a los españoles diciendo aquí es un puerco judío que solo quería en el sexo. Amor mío, los árboles son falos que recuerdan al cielo lo que fui, y todos los hombres son monumentos de mi ruina. ¿De qué sirve llorar en este crepúsculo en el que el amor empieza, si estás tú frente a mí, como lo que un día fuiste, presagio de mí mismo, no de mi destrucción? Última rosa para levantar la tumba, para ponerla en pie como árbol, que contará de nuevo los cielos, mi vida, mi historia que el ocaso vuelve pérdida, como embalaje en manos de extraños, como excremento que a tus pies coloco, o abrumador relato fantástico. que yo era un perro vagando donde no había vida, lamiendo día a día lápida que me sugiere, y ahora seré, si quieres, fuego fatuo, que alumbre por las noches tu lectura y ruido de fantasmas para alejar el silencio, y canción en la sombra, y mano, que no supo de otra, y hombre, buscándote en el laberinto, y allí gritando cerca del monstruo tu nombre e imaginando tus ojos. Recuerdo al padre Palomar arriba, un día hablándome de Leopoldo. Me decía, le preocupaba mucho Leopoldo, y me decía, Leopoldo puede ser todo o nada. Pues mira, yo creo que tenía mucha razón, no sé, sobre todo en lo segundo, porque, no sé, en lo que terminaba es en el fracaso más absoluto. Lo que pasa es que yo considero que el fracaso es la más resplandeciente victoria. Baldomero Montoya fue uno de los psiquiatras que te atendieron, ¿no? Y dice, Leopoldo no es un loco, pero sabe especular muy bien con la locura. Es un hombre mal hecho. Él está dentro de la realidad y la maneja como quiere. Tiene un juego perfectamente lúcido y racional. Trató de seducirme y engancharme a él, pero yo nunca le seguí. Tiene el embrujo especial del loco que, a la vez, no lo es. Aquí, en el manicomio, se le respetó como persona y no como sujeto que deslumbra. Es un personaje curioso, un psicópata listo, como todos, con garra y con arte. Y ha construido una personalidad perfectamente estudiada. Pues de Cavalcanti, y hago como Corudi que forro de vita, que para que los guarda como sia fatto di rame, di pietra o di legno, que si conduca sol per maestría, e porti nello cuore una ferita que sea como egli morto per tosegno. Pero por donde hables en italiano, con los espectadores no lo entienden, no quieres hablar de Baldomero Montoya, veo, ¿no? De Cavalcanti. Practicar el anásurma frente a un espejo, sí, pero no frente a esa opacidad, lector, la tuya. Poco o nada de mi experiencia te interesa. Quieres saber tan solo de esa ficción que se creó por intermedio de otro. Esa entidad llamada autor que te sirve para digerirme. Esa imaginación pobre, Leopoldo María Panero, que ahora devoran unos perros. Hablemos, pues, de esa triste ficción, del yo, lugar de lo imaginario. No me engaña el espejo, esa mujer soy yo, la que el espejo prolonga y que vierte la copa sobre sí misma y canta frente al espejo un himno a una mujer desconocida y baila, baila desnuda ante la copa del espejo, ante la sangre que derraman los ojos y que es su vestido, su ropa que no existe y se deshace como las hojas en el otoño del espejo. Pues este es el infierno que digo yo que no sufro, pero me va a sufrir cantidad. Bueno, ahí es que me siento alegre porque va a venir alguien a verme, ahí es que me siento triste, no, pero en fin, irritado, apesadumbrado, desesperado si quieres. Triste no, porque me he prohibido todas las emociones, ¿no? Pues sufriría mucho. Pues nadie quiere a un loco, nadie quiere a un loco y si estás en un manicomio te detestan hasta tus mejores amigos. No es Dios mío que solo se quedan los muertos, no, sino Dios mío que solo se quedan los locos. Nada más, dejad ahora que esa legión de hormigas pasee su imbécil laboriosidad por encima de la máscara caída en el asfalto. Nada mejor que no ser oído, nada mejor que en esa exhibición no ser visto, que esa persona que de sí misma reniega, que este texto que para celebrar su muerte establezco, que todo esto te ahorque por fin a un lugar que no existe. Soy Leopoldo María Panero, llevo 6 años en el infernal manicomio Mondragón. Llevo 6 años sin compañía porque con los locos no se puede hablar de nada más que de potorros y de cipotes. Son todos una pandilla de follaburras asquerosos. Porque yo me creía que eran angelitos porque habían sufrido mucho, sobre todo los crónicos, ¿no? Pero precisamente lo que han sufrido mucho son los hijos de la gran perra mayores que me he encontrado en la vida. Me gusta pasar cigarrillos con los pies, es como si me cargara alguien. En San Vicente de Chucurí hubo un grupo de jóvenes muy conocido que hicieron un proyecto de música de tamboras llamado Proyecto Chuana. Durante varios años esta agrupación rescató ritmos tradicionales de la región del Magdalena Medio. Aquí está la canción María de los Reyes. Enseguida viene Javier Tolosa con Cine Pirata y la recomendadísima película Dogville. El puente de las brujas. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Dogville. Rodada íntegramente en el interior de un hangar cerrado, Dogville es una película del año 2003 escrita y dirigida por Lars von Trier, un cineasta y guionista danés de los más propositivos e inquietantes que ha producido el viejo mundo en los últimos años. Es la primera película de la trilogía Estados Unidos, Tierra de Oportunidades, que fue seguida por Manderley en 2005 y Washington en postproducción actualmente. Un experimento rodado de forma absolutamente singular, aún teniendo en cuenta que von Trier fue uno de los cofundadores del movimiento Dogma 95, que lo que buscaba era precisamente alejarse de los esquematismos y fórmulas del cine comercial. Entre su obra más conocida se destacan películas como Europa del año 1991, Los Idiotas de 1998 y Bailarina en la Oscuridad del 2000. La película cuenta la historia de un pequeño pueblo llamado Duckville, en el interior de los Estados Unidos durante los años de la Depresión. Allí va a aparecer Grace, una bella mujer interpretada por Nicole Kidman, que huye de la persecución de una banda de gángsters. Tom Edison, encarnado por Paul Bettany, un joven escritor fracasado con aspiraciones de filósofo, encuentra esa noche a Grace y le propone que se esconda en el pueblo. Convence al resto de vecinos con una retórica moralista y les brinda la oportunidad de deshacerse de ella en 2 semanas si alguno no acepta la nueva situación. Este será el punto de quiebre al principio de la historia y del cual dependerá el destino de todos sus personajes. Partiendo de la llegada de Grace, la curva asciende, símil de los sentimientos y los valores positivos en la primera mitad de la película, como la amistad, la bondad, la esperanza. Esa curva se tuerce justo a la mitad y comienza el descenso, donde afloran gradualmente aquellos aspectos escondidos que gobiernan los comportamientos de los habitantes de Duckville, la represión y el abuso del poder que se complace en la humillación y el escarnio. I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. Se trata en Duckville sin duda alguna de una detallada puesta en escena tanto en la forma como en el fondo, con tendencias absolutamente teatrales. En referencia a la escenografía, todos los acontecimientos se desarrollan en un mismo lugar. Duckville, construido como decorado interior, ha obviado todas las paredes y el atrezzo del pueblo y en su lugar los ha representado mediante líneas pintadas sobre el piso. Las coordenadas espacio-tiempo en ella son por tanto completamente metafóricas y revisten un carácter abstracto y simbólico. Asimismo, cada zona delimitada está señalada con su nombre, como la casa de Tom Edison o la calle del Olmo, etc. Es, en efecto, una apuesta arriesgada tanto desde el punto de vista temático como estético, pero la magnífica ambientación minimalista y claustrofóbica que se ha conseguido hacen olvidar al espectador la falta de dichos elementos y centran la atención en los personajes y sus diálogos. Cuando se realiza una película que ya tiene algo muy extraño, decía von Trier en alguna entrevista, el resto debe ser de lo más normal. Si hay demasiados elementos chocantes, el público se alejará de la película. Es importante no abordar demasiadas cosas a la vez para que la gente no huya. Además, cuando se experimenta, no hay que cambiar más que un elemento cada vez. Mi teoría es que se olvida muy pronto que no hay casas, lo que permite inventar el pueblo y también concentrarse más en los personajes. No hay casas que distraigan, y al cabo de un rato el espectador ya no las echa en falta porque sabe que no habrá. Así pues, Duckville es una de esas pocas películas que no deja indiferente a ningún espectador, así sea para chocarlo. Una obra que para muchos pasará a la historia del cine como una excentricidad experimental del gusto de un público culto, pero que adolece del característico verismo que ha hecho del cine un artilugio tan poderoso del entretenimiento de masas. La pregunta es, ¿puede el cine adoptar posiciones críticas y experimentales sin renunciar por ello de plano a alcanzar con sus propuestas a grandes capas de la población? La obra de von Trier, no obstante soslayar la mayoría de las reglas suscritas por él 8 años antes en el Manifiesto Dogma, ostenta una forma vanguardista e innovadora que le ha permitido cosechar magníficas opiniones entre los críticos y numerosos premios en los certámenes más prestigiosos del mundo. No. Muchachos, es hora de ir a tomar el metro de Samuel Moreno, porque ya es hora de terminar el programa. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo después de nuestro programa número 15. Bueno, yo la verdad no sé dónde vaya a estar cuando aparezca el metro en Bogotá, pero bueno, esperemos que algún día lo haya. Nos escuchamos en 8 días y esperamos que sigan escuchando este su programa, El Puente de las Brujas. Yo la verdad espero estar bien lejos de la estación esa de la Plaza de Bolívar para evitar una bomba debajo de del Palacio de Nariño. Bueno, nos vemos en la próxima semana. Esperamos que nos sigan escuchando a través de la emisora San Vicente Estéreo, de la red de emisoras del Magdalena Medio y de la página web www.elpuente.tk. Listo, esto fue todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora, 2 en punto de la tarde. Nos escuchamos la semana que viene. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Strip Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Corresponsales, Ángela Mendoza en Bucaramanga y César Baeza en Santiago de Chile. Agradecemos la participación en el programa de hoy de Álvaro Lesmes y Orley Durán. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.